Televisión RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Peligros surgían incontenibles en aquel extraño y lúgubre pueblo de Rinley. De pronto Calimán y su inseparable amigo Solín se veían envueltos en una serie de hechos extraños y peligrosos que amenazaban sus vidas. Después de evitar la muerte de Amadea, acusada de brujería y al decir del pueblo que también era aliada de los vampiros humanos, Calimán y Solín tenían un siguiente encuentro con un extraño personaje, el jorobado Jorvik. Al cruzar los páramos, cuando empezaba a amanecer, Calimán había descubierto a Jorvik cubriendo una tumba. Ocultos entre la espesa niebla del amanecer, veían cómo el jorobado echaba las últimas paladas de tierra sobre un promontorio que indudablemente escondía un cadáver. Calimán trataba de apresar a Jorvik y hacerlo confesar, pero el astuto jorobado lo atacaba traicioneramente dándole un brutal golpe con el garfio de acero que suplía su mano derecha amputada. El garfio rasgaba la blanca casaca de Calimán produciéndole una herida a lo ancho del pecho, que aunque no grave, sí provocaba una fuerte hemorragia que teñía de rojo la blanca vestimenta de Calimán. Luego, el hombre increíble, acuciado por la idea de saber quién había sido sepultado ahí, se disponía a escarbar en la tierra para desenterrar al cadáver. Calimán, pero ¿no te bastan todos los peligros que hemos pasado esta noche? Debemos saber quién está sepultado en esa tumba que el propio jorobado cavó. Pero ¿para qué meternos en más líos? Deberías saber que tú y yo jamás damos la espalda a un delito. Por el contrario, indagamos hasta esclarecer la verdad y buscar el castigo del culpable. Vamos, Solín. No te dejes vencer por el miedo, que es el peor consejero de los humanos. Está amaneciendo ya. ¿Qué sucederá si alguien nos ve aquí, escarbando en una tumba? Descuida que nadie del pueblo se atreva a venir a los páramos de Rinley. Solo nosotros. Y ese jorobado, ¿sabes? Me reconoció. Sabe que yo rescaté a la bruja. ¿A Amadea? Sí, y esa mujer es su madre. Creo que poco a poco se van atando los cabos. Amadea está acusada de ser cómplice y aliada de los vampiros humanos. Su hijo, el jorobado, vive en el castillo de Boyer a las órdenes del conde Bartok. ¿El conde Bartok? ¿Quien todos aseguran que es un vampiro humano? Sí, y se corrobora al saber que el jorobado, siendo hijo de la bruja, vive en ese castillo. Creo que si logramos atraparlo, lo haríamos confesar plenamente. Es muy peligroso. Ya ves, casi te mata atacándote con su garfio. Sí, sí, pequé de exceso de confianza. Pero la próxima vez será diferente. Calimán, tengo miedo. Regresemos al pueblo. No sin antes saber quién fue sepultado en esa fosa. Las recias y musculosas manos de Calimán empuñaron la pala que en su fuga había abandonado Jorvik. Solín temblaba mirando alrededor, ya que se imaginaba ver aparecer entre la niebla la grotesca figura del jorobado enarbolando el garfio de acero. Tengo miedo. Este sitio es tan lúgubre como un cementerio. Por lo menos aquí hay un cadáver. Y creo que se trata de una nueva víctima de los vampiros humanos. ¿Y aún así quieres que continuemos aquí? Sí, naturalmente. saber quién es el cadáver. Creo que... Espera. Espera, Solín. ¿Qué sucede ahora? Alguien está aquí. Alguien que nos observa detenidamente. No veo nada. La niebla nos envuelve. Quieto, quieto. No te muevas. Los sentidos desarrollados de Calimán le permitían percibir la presencia de algo escondido entre la niebla. Inmóvil, aguzaba el oído para identificar al intruso. Sus azules ojos escudriñaban la espesa niebla que los envolvía. Algo está aquí. Presiento que algo nos amenaza, Solín. Mira allí, Solín. Los negros ojos del muchacho se picaron hacia donde Calimán señalaba y... Dios mío, ¿qué es eso? Unos ojos que parecen lanzar fuego y unos colmillos que brillan entre la niebla. ¡No te muevas! Allí, mira. Otro más. Otros dos ojos que brillan entre la niebla y unos colmillos lentísimos. Calimán, son ellos. Son los vampiros humanos que nos atacan. ¡Calimán! Solín estaba paralizado por el terror. Miraba lleno de angustia aquellos ojos amarillentos que brillaban entre la niebla, aquellos colmillos blanquísimos que surgían amenazadores y un gruñido sordo como el de una fiera rabiosa o un ser humano enloquecido por el deseo criminal. ¡Oh, vampiros humanos! ¡Nos tienen cercado! ¡Calimán! ¿Qué hacemos? No te muevas, Solín. Controla tu terror. ¿Pero cómo hacerlo antes de estos seres de ultratumba? Tú mismo has dicho que son invencibles, que no hay manera de matarlos. Es cierto, sí. Los vampiros humanos son invencibles, mas... ¿Qué? No pueden ser vampiros quienes nos acechan. No, imposible, mira. Aunque la niebla es espesa, la luz del día ilumina este lugar. Los vampiros jamás atacan durante el día. No, no, la luz es la muerte para ellos. Entonces, de modo ¿qué son? ¿Espectros? No, no. ¿Fantasmas que surgen entre la niebla de los páramos? Es algo que significa un peligro mortal. ¡Perros! ¡Perros rabiosos! Dos gigantescos perros. Dos furiosos mastines amenazaban a Calimán y a Solín. Abriendo las fauces mostraban los filosos colmillos y de sus gargantas brotaban aquellos gruñidos presagiando el ataque mortal. ¡Dos mastines! ¡Tan grandes como nunca había visto! Solín, cúbrete detrás de mi cuerpo. ¡Que van a atacar! El primero de los dos mastines agazapó su gigantesco cuerpo preparando el salto y luego... ¡Cuidado, Calimán! El mastín se lanzó contra Calimán, pero el hombre increíble en un movimiento vertiginoso lo golpeó con la pala que sostenía en sus rápidas y musculosas manos. ¡Cuidado, Calimán! ¡Ese quedó fuera de combate! ¡Por ahí viene el otro! ¡Cuidado! ¡Cúbrete, Solín! El otro mastín lanzó sobre Calimán derrumbándolo de espaldas. Solín miraba con terror y angustia como el mastín amenazaba con clavar los filosos colmillos en la cabeza de Calimán. Las recias y musculosas manos de Calimán se cerraron con arcios de acero. ¡Los pescuezos de piedra! ¡Calma, calma, amigo, que no es tan fácil saciar tus instintos asesinos! ¡Era una lucha a muerte! Calimán derrumbado de espaldas con el furioso mastín sobre su cuerpo trataba de evitar que le clavara los filosos colmillos. El cáncer revolvía enloquecido de rabia por sentir la justicia de la muerte. Los músculos de Calimán estaban en tensión como cuerdas de acero que vibraban. El mastín gruñía ahogado tratando de librarse de aquellas tenazas de acero que se cerraban en su garganta. Solín miraba aterrado a aquella lucha a muerte cuando descubrió... ¡Calimán! ¡Mira! ¡Vampiros rabiosos! ¡Más! Era verdad que entre la niebla surgían dos, tres, hasta cinco enormes mastines que avanzaban enloquecidos por el deseo asesino. Se acercaban mostrando sus magníficos colmillos con el intento de matar reflejado en sus ojos. La lucha de Calimán contra su compañero despertaba en los demás mastines la sed de sangre y muerte. ¡Calimán! ¡No puedes luchar contra todos! ¡Van a devorarnos! ¡Tenemos que escapar, Solín! Y haciendo un esfuerzo sobrehumano, Calimán logró incorporarse levantando en vilo al enorme mastín. ¡Fuera! Y Calimán lanzó contra el suelo a la fiera que gimió al sentir que su cuerpo se destrozaba. Luego los demás canes, enloquecidos por la lucha, se lanzaron contra Calimán y Solín. ¡Huyamos, Solín, huyamos! ¡No podemos ir muy lejos! ¡Huyamos! ¡Vamos conmigo, ven! Calimán levantó en vilo el cuerpo de su querido amigo y se lanzaron a la fuga, seguidos por los cinco rabiosos Martínez. Calimán, ágil como una pantera, corría llevando en brazos a Solín. Corría sin rumbo fijo en la espesa niebla, mientras a sus espaldas los furiosos mastines le lanzaban de merellada. Solín en brazos. Era una fuga desesperada entre la niebla que cubría los páramos. Los mastines rabiosos lo seguían de cerca, tratando de clavar sus filosos colmillos. No mientras tengamos un hálito de fuerza. Es una carrera inútil, tal vez. Porque cuando las fuerzas nos abandonen, los mastines correrán sobre nosotros. Los páramos son interminables, Solín. Y no hay un solo refugio donde guarecernos para evitar el ataque de los canes. Parecía que Calimán iba a caer de un momento a otro. Sus piernas de acero seguían moviéndose con velocidad vertiginosa, que de un momento a otro parecía que iba a caer. Pero de pronto, un silbido agudo y penetrante se escuchó dominando los ladridos de los mastines. Los canes se detuvieron como hipnotizados. Aquel silbido era como una señal imperativa de que no podían desobedecer. Luego, los mastines emprendieron el regreso. Calimán, los mastines huyen. Sí. Ese silbido agudo los hizo regresar. Calimán se detuvo. Su recio y musculoso cuerpo de gladiador estaba bañado en sudor. Lentamente depositó a Solín en tierra y... Creo que estamos a salvo, muchacho, ¿eh? Ya me veía destrozado por esos perros rabiosos. Creo que jamás había corrido tanto en mi vida. Bien, Solín, ahora no hay ningún peligro a la vista. Emprendamos el camino hacia el pueblo. Sí, señor. Pero tengo curiosidad por saber quién lanzó esa señal para que los mastines nos dejaran en paz. Quien quiera que haya sido, le debemos la vida. Bien, pues creo que ahora debemos ir directo a... No me digas que a buscar más peligros. No. Esta vez a buscar una mullida cama donde reparar fuerzas. En marcha, Solín, en marcha. Lejos de ahí, en los páramos envueltos entre la espesa niebla, los cinco furiosos mastines se movían nerviosos en torno a una figura grotesca y encorvada. ¡Muy bien, amigos! ¡Siguen! ¡Lo habéis hecho muy bien! ¡Ahuyentáis a los intrusos! ¡Ese maldito Calimán y el muchacho que no se atreverán a volver por aquí! ¿Saben qué de hacerlo? Ustedes, mis pequeños amiguitos, se encargarán de destrozarlos. Y así. Vamos, vamos a casa. Vamos, tranquilos, tranquilos, que los intrusos no volverán a estos páramos. Ándenle, vamos. Vamos, mis queridos amigos, vamos. El jorobado Jorvik se alejó sonriente, con movimientos siniestros. Encorvado por el peso de su descomunal joroba, moviendo los brazos como péndulos que casi arrastraban sobre el suelo, se alejaba perdiéndose entre la niebla, rodeado de los rabiosos mastines que brincaban y lamían sus manos como inofensivos perros falderos. Después, Calimán y Solín habían regresado hasta la solitaria callejuela donde dejaran abandonado su maltrecho auto sport. Luego, a bordo del vehículo, recorrían las callejuelas del pueblo de Rinley, que a la luz del día cambiaba totalmente. La gente dedicada a sus quehaceres se mostraba tranquila como si ningún extraño acontecimiento hubiera sucedido la noche anterior. Las recias y musculosas manos de Calimán se mantenían firmes ante el volante mientras sus azules ojos miraban hacia todos lados. Mira, muchacho, no puedes negar que el pueblecito es hermoso. Tiene el corre tradicional de la provincia de la vieja Inglaterra. No encuentro nada de atractivo en este pueblo. Me parece un cementerio. Exageras, muchacho. Confiesa que a la luz del día el pueblo cambia de aspecto. Sus casas ya no se miran lúgubres y tristes. Al contrario, son conservadoramente hermosas. Y mira, mira a la gente cómo se pasea tranquila, dedicada a sus quehaceres. Sí, sí, claro. Ya están acostumbrados a los vampiros. Lo que sucede, Solín, es que estás cansado. ¿Y quién no? Desde que abandonamos Londres ha sido una cadena de peligros, angustias, crímenes y sucesos extraños. Pero ahora todo está en calma. Mira, la niebla se ha disipado y el sol baña de oro las casas del pueblo. Ah. Debemos buscar alojamiento. Sí, sí, claro. Iremos a un hotel y nos dirán... ¿Quieren habitación con vampiro o sin vampiro? ¡Bravo, Solín! Tu espíritu humorista es signo de optimismo. ¿Piensas que muy pronto vamos a disfrutar de un buen baño, una suculenta comida y un largo sueño? Lo que quisiera es largarme de este pueblo. Ah, ¿olvidando al extraño señor Smith? Olvidándolo todo, hasta la esmeralda que robó. Calimán, ¿para qué tratar de rescatar esa joya? Tú ya le pagaste su valor a la señorita Alice. Con eso queda saldada tu promesa con Sir Frederick. ¿No piensas que no vale la pena exponer la vida a cambio de una esmeralda? Tú tienes muchas joyas. Solín, no es solamente el deseo de rescatar esa joya lo que me obliga a estar aquí. Es encontrar al asesino de Sir Frederick, lograr su captura y entregarlo a las autoridades. Luego regresar a Londres y dejar muy bien claro nuestra inocencia con el inspector Toplas. Pues... ¿podríamos abandonar el país sin investigar nada más? No, no, no creo que pienses así. Ánimo, ánimo, que lo que nos falte es un buen descanso. Oh, mira, ahí está el sitio indicado. ¿Una posada? Ajá. Un pequeño hotel llamado Posada del Zorro Azul. Ah. Ese es el lugar indicado, Solín. Descendió ágil del auto sport, seguido del pequeño Solín. Ajá. Bien, este es el sitio indicado, tal como lo pensaba. Es un pequeño hotelito, una casita rústica donde seguramente seremos motivo de la tradicional hospitalidad inglesa. No me extrañaría que nos recibieran con un revólver apuntando a la cabeza. Oh, Solín, Solín, muchacho. Tu pesimismo es insoportable. Anda, anda. Entremos de una vez. Calimán ascendió los cuatro escalones de la entrada de aquel rústico hotel. Seguido del muchacho, llegó hasta un pequeño recibidor de ambiente agradable y conservadoramente inglés. Ah, da gusto estar en un lugar como este. Todo respira tranquilidad, sosiego, paz. Sí, la paz de un cementerio. ¿No te das cuenta que no hay nadie? Bien. Tal vez el administrador esté ocupado por alguna parte. ¡Qué cara pone, Solín! Ánimo, ánimo, que presiento que vamos a ser bien recibidos. Calimán avanzó hasta un pequeño mostrador que hacía las veces de oficina administrativa. Su mano golpeó levemente el timbre. Quedaron impacientes esperando ser recibidos. Luego,